drogas y sexo. Una mala noche. Quedamos solo los necios. Quedamos en el encierro. Todas las pistas las pone a funcionar. Toda la ciudad se empieza a quemar. No vales nada. No vales nada. Y crecí entre dos colinas. Una me tuvo que aplastar.